comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa Rau, desde la República Argentina, y les invito a recorrer nuestros territorios en lucha desde la comunicación alternativa y popular. Para iniciar, nos vamos a ir a la querida y golpeada Colombia. Allí está la compañera Viviana Ramírez. Ella es periodista, fotógrafa, parte del equipo de la agencia Prensa Rural Colombia. Y nos trae para esta semana una noticia que tiene que ver con las comunidades que habitan el cañón del río Cauca, esto es en Ituango, porque se han visto afectadas por la construcción de lo que es llamada la represa más grande del país, que según el Estado colombiano iba a comenzar a producir energía para finales de este año. El 29 de abril se presentó la primera emergencia ambiental, donde uno de los túneles de evacuación de agua se derrumbó, causando un represamiento aguas arriba y casi la total disminución del cauce aguas abajo. Aunque las comunidades de ese sector ya habían alertado sobre lo inviable que era construir una represa en ese cañón debido a la potencia que tiene en el río, no fueron oídos. Para saber más sobre esta situación que vive el pueblo colombiano, vamos a escuchar entonces a Viviana Ramírez. Bien, saludos, les habla Viviana Ramírez de la agencia Prensa Rural desde Colombia. En estos momentos en Colombia estamos viviendo una situación muy crítica con una de las represas más grandes, uno de los proyectos más grandes que se tiene pensado en el país, y es la represa Hidroituango, que está ubicada al norte de Antioquia. Esta represa se viene implementando desde el 2010, pero entonces ellos pensaban inundar en julio de este año, pero por una calamidad, el río se creció, el río Cauca, que es el segundo río más grande del país y más caudaloso, pues el río se creció y lo que ocurrió fue una tragedia, porque la represa ya estaba para terminar, pero no la habían terminado, entonces el agua se represó hacia arriba y generó unos damnificados, y también hacia abajo el río primero se secó, pero luego se inundó y se llevó gran parte de unos puentes, muchos pueblos tuvieron que desalojarlos. Todavía el ambiente está en zozobra porque no saben si esto va a continuar, si la represa la van a parar, si va a haber una tragedia más grande. En este momento estamos en Ituango, uno de los municipios afectados, y estamos con Estela Posada, que es una de las damnificadas que están viviendo esta situación, porque casi todos perdieron sus casas, su forma de empleo. Entonces vamos a hablar con Estela, que ella nos va a contar qué era lo que hacían en el río, en qué situación están en este momento. Estela, saludos. Muy buenos días. Bueno, nosotros en el río nos dedicamos al barequeo. El barequeo es como extraemos el oro, separamos el oro de la tierra y de las arenas de las orillas del río Cauca. En una batea, artesanalmente, no utilizamos mercurio ni nada, todo es artesanalmente. Para nosotros, con ese orito que sacábamos, ese era el sustento de nosotros y nuestras familias. Entonces ya no tenemos como nosotros tener el sustento ni para nuestras familias. Bueno, y cuéntenos, ¿ese río para ustedes qué significa o qué significaba? Porque en ese momento ya está represado. Sí, es una tristeza que ese río para nosotros significa todo. Ese es la vena arterial de nosotros, los cañoneros y barequeros, porque ese río es la vida de nosotros. Eso es como una tradición, es algo como, no se puede, mejor dicho, en este momento no tengo cómo explicarlo. La pérdida de este río que tenemos es una cosa muy dolorosa, sinceramente. Nosotros lo que estamos reclamando es nuestro río nuevamente. Nosotros no queremos reparación de otra forma, y no nuestro río. Ese río en lo cultural, en la tradición, no, lo de nuestros ancestros. También lo de, hay lo de las víctimas. Ahí nosotros tenemos muchísimas víctimas, tenemos familiares, porque es un territorio muy aporreado por la guerra. Entonces vemos muchas mujeres cabezas de hogar, que perdimos nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos. Entonces ese río ha sido el refugio de nosotros porque no hemos tenido apoyo del Estado. Bueno, Estela, y cuéntenos que también qué se perdió, aparte de toda esa memoria cultural, eso era un bosque seco tropical, ¿cómo era eso antes? Bueno, nuestro río, nuestro cañón, nuestro territorio es bosque seco tropical, allá nosotros sembrábamos nuestros alimentos, los animales, la naturaleza, todo nos lo destruyeron, nos talaron los árboles que nos vieron crecer, los árboles testigos de nuestra vida, de nuestra guerra que hemos sufrido. Entonces, en este momento eso está un desastre porque no se sabe, en este momento miramos y no nos ubicamos siquiera donde nosotros teníamos nuestras casas, perdimos todo, nuestras casas, nuestros enseres, los pescadores, porque también habemos gente que bariqueamos y pescamos, eso también se perdió, esa tradición, y perdimos animales, todo lo que teníamos en las casas. Bueno, en este momento ya está todo inundado. Empresas Públicas de Medellín, que es la encargada de hacer esta represa, pues hasta ahora no ha respondido. Lo que han hecho es como tratar de ocultar un poco lo que esa tragedia que se ha ocasionado, han atendido, digamos, a ciertas personas de Aguas Abajo, pero la gente de las Aguas Arriba no las han atendido. La gente está desplazada a varios municipios de Sabana Larga, Peque, Toledo, están también en coliseos, están sin alimentación. Las mismas administraciones municipales dicen que los que tienen que atender la tragedia es Empresas Públicas de Medellín, y las Empresas Públicas de Medellín dicen que son las mismas administraciones. Estela, cuéntenos ustedes en este momento cómo están aquí en este coliseo. Bueno, en este coliseo nos encontramos, el coliseo de Ituango, Antioquia. Estamos muy mal, ya vamos a estar los 20 días y no hemos recibido ninguna ayuda. La empresa nos rescató, porque a nosotros nos rescataron porque ya el agua ya nos había inundado. Prácticamente nos quedamos en una isla, en una islita pequeña, en el monte, y entonces nos rescató el DAPAR, la Cruz Roja y la empresa. La empresa nos montó en unas camionetas y nos dijo que nos viniéramos para la administración, que ahí nos tenían que solucionar, y nos trajeron para acá, para este coliseo, y no nos han dado nada. Dormimos en el piso, no tenemos alimento, ni tenemos en qué hacer los alimentos, un utensilio de aseo tampoco tenemos. Y diario nos niegan, EPM no se ha pronunciado con nosotros, ni la administración, ni nada. O sea que estamos aquí, habemos enfermos, tampoco nos han prestado la atención. Prácticamente no, perdimos todo y no tenemos nada en el momento, no sabemos qué es lo que se va a hacer. Bueno, vemos que hay muchas familias, muchos niños que también están como sufriendo esto. De todos modos, ellos están a la espera de que algo se les solucione. Finalmente, usted ¿cuál sería su petición o lo que usted más quisiera que pasara en este momento? Porque sí, ha habido solidaridad, pero de la misma gente del pueblo, pero no en sí de los encargados, de los que tienen que ayudar a solucionar este problema. Pues sí, nosotros como damnificados de allá del río, en este momento quisiéramos, lo que la noticia mejor que nos pueden dar es que nos den la noticia que podemos volver a bariquear en el río Cauca. Aunque eso es lo que nosotros anhelamos, pero nosotros lo vemos muy imposible en este momento. Sí, que nos atiendan como seres humanos que somos, una ayudita, nos estamos durmiendo en colchones, y que nos digan la realidad, que es lo que está pasando abajo en la represa, porque realmente no lo conocemos. Y al movimiento que nosotros pertenecemos, a un movimiento social que se llama Ríos Vivos Antioquia, y estamos organizados también en asociaciones, tenemos una asociación de mujeres también, que se llama Maru, que nos digan la verdad y que no nos discriminen tanto como organización que somos. Bueno, en este momento el país está conmocionado con todo esto que está pasando, porque no sabemos qué pueda pasar. Es un río muy furioso, es un río que lleva mucha fuerza, que recorre varios departamentos. Entonces, estamos a la expectativa, ojalá que se pueda solucionar y que las mismas comunidades no sigan sufriendo esos atropellos, porque queremos el desarrollo, pero el desarrollo ¿a costa de qué? Entonces, muchas gracias Estela por acompañarnos y un saludo pues como a la gente que nos está escuchando. Bueno, yo a toda la gente que nos está escuchando, que nos unamos todos para que no hayan más represas en ningún país ni en ninguna parte, es el llamado que yo doy. Y de todas formas, donde escuchen estos mensajes, que tengan compasión con nosotros, que miremos a ver cómo salimos adelante y cómo vamos a construir una paz, que es lo que estamos pidiendo hace mucho tiempo, pero así de esta forma no vamos a tener una paz, entonces hay que mirar desde otros puntos cómo la vamos a construir entre nosotros mismos las comunidades, porque con el Estado no se ha podido. Bueno, muchas gracias. Les habló Viviana Ramírez de la Agencia Prensa Rural para el Sistema Continental de Comunicación e Información. De Colombia nos vamos a Brasil, a la República Federativa del Brasil. Allí está la compañera Jacqueline Deister de la agencia Pulsar, que nos trae una novedad de una carta que recuerda que Luis Ignacio Lula da Silva puede participar en las elecciones de 2018. Lo sorprendente tanto no es el contenido de la carta, sino quienes la escriben y firman, considerando el historial colonizador de Europa sobre nuestros pueblos y sobre los pueblos del mundo en general. Porque se trata de referentes de países de la Unión Europea. Allí está incluido el expresidente de Francia, François Hollande. Él fue presidente en el periodo 2012-2017. Y también por el expresidente del gobierno de España, José Luis Zapatero, que gobernó durante dos mandatos, de 2004 a 2011. Vamos a enlazar entonces con la agencia Pulsar para que nos amplíe esta información. Seis ex-líderes de países da União Europeia, incluindo o ex-presidente da França, François Hollande, e três ex-primeiros-ministros da Itália, escreveram uma carta cobrando que Luiz Inácio Lula da Silva possa participar das eleições de 2018. O documento afirma que a prisão apressada do ex-mandatário, incansável arquiteto da redução das desigualdades no Brasil e defensor dos pobres de seu país, despertou a atenção dos firmatários. Além de Hollande, o texto é assinado pelos ex-primeiros ministros da Itália, Massimo D'Alema, Romano Prodi e Enrico Letta, pelo ex-presidente do governo da Espanha, José Luiz Zapatero, e pelo ex-premier da Bélgica, Hélio Di Rupo. Todos eles pertencem a partidos socialistas ou sociais-democratas da União Europeia. A luta legítima e necessária contra a corrupção não pode justificar uma operação que questiona os princípios da democracia e o direito dos povos de eleger seus governantes. Nós solenemente solicitamos que o presidente Lula possa se submeter livremente ao sufrágio do povo brasileiro, diz a carta. Em abril passado, D'Alema, Prodi e outros membros da esquerda italiana já haviam manifestado preocupação por causa da rejeição pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, de um habeas corpus em benefício de Lula, que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. De Brasil, nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí está Víctor Manuel Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo, porque se realizó la habitual Marcha del Silencio. Es una movilización pública que se viene realizando de manera ininterrumpida desde el año 1996, Todos los 20 de mayo se realiza en la capital del país, comienza en el Monumento a los Detenidos Desaparecidos de América Latina, un monumento inaugurado hace pocos años, en el año 2009, y termina en la llamada Plaza de la Libertad. Esta fecha conmemora el 20 de mayo, conmemora los asesinatos del senador del Frente Amplio, Selmar Michelini, del diputado del Partido Nacional, Héctor Gutiérrez Ruiz, y de Rosario Barredo y William Whitelaw, estos son militantes uruguayos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Importante esta movilización, sobre todo considerando el contexto uruguayo, que aún no ha avanzado en la justicia y en la reparación a las víctimas. Es uno de los países que

todos los venezolanos tenemos que hablar por sí solos. No tiene que venir otro gobierno a decirnos qué tenemos que hacer. Nosotros estamos seguros de que Venezuela es el país libre, libre de pensamiento y libre de votaciones. Entonces, queremos, por favor, de que ya se acabe todas estas injerencias que tienen los países europeos para dañar nuestra imagen de los venezolanos. Luego de escuchar estos testimonios, es necesario destacar que pese a los llamados abstencionistas, a los reclamos de suspensión del proceso electoral por parte de algunos gobiernos de la región y al completarse un año del asesinato de Orlando Figuera, quemado vivo durante las protestas violentas del pasado año 2017, el pueblo venezolano pudo votar en más de 34.000 mesas electorales ubicadas a lo largo y ancho del país, así como del extranjero. Una vez más, el gran derrotado en esta jornada electoral fue la violencia de los factores antidemocráticos que decidieron, una vez más, abstenerse, antes de dirimir las diferencias políticas mediante la acción del derecho al sufragio y desconocer la convocatoria en las urnas. Este ha sido un reporte de Niurka Calderón de la web Radio CDP La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Ahora sí, llegamos al final de nuestro informativo semanal continental, esperando que haya sido muy útil para todos y todas. Nos encontramos la próxima semana. Llegamos al final. Pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-Sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.